gusta más en la TV. Si tratan de pararme no me podrán vencer. Si llaman la policía le vamos a responder. Le damos ran, tan, tan, ran, tan, tan, ran, tan, pan. A todos los que no son del clan. Ran, tan, tan, ran, tan, tan, ran, tan, pan. A todos los que no son del clan. Pa' los raperos, pa' los piqueros. Yo quiero ver a los negros turbieros. Para los anti, pa' los rastreros. Yo soy de África y digo lo que quiero.